Radio Universidad de Chile presenta Pulso Ambiental, con la oreja en el corazón de la tierra. Un espacio por la defensa de nuestro medio ambiente y los derechos ciudadanos. Conducen Isabel Díaz y Javier Carmi. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile, este pulso ambiental de hoy, 21 de enero de 2010, cuando son las 11 de la mañana, ya con 37 minutos. Hoy día vamos a estar conversando de la protesta social y la participación ciudadana para la defensa de las ballenas y sus hábitats. Vamos a estar con invitados en el estudio para hablar de estos temas, como siempre. Tenemos noticias, estamos junto a Javier Carmi. Javier, ¿cómo estás? Bien, Isabel. Aquí tenemos los libros, como todas las semanas, para los auditores que tienen que ponerse a llamar. Gracias a Le Monde Diplomatique y a la editorial Aún Creemos en los Sueños. Tenemos los calzoncillos de Carolina Huechuraba. A 30 años, Aún Creemos en los Sueños y Medicamentos. Derecho o mercancía. Tienen que llamarnos desde ahora al 977-1580 y el 977-1579. Vamos a entrar en Pulso Ambiental con las noticias. La Comisión Regional del Medio Ambiente de Atacama abrió un proceso sancionatorio para aclarar las responsabilidades de la multinacional Barrick Gold en las irregularidades que cometió a un mes de iniciar su emblemático proyecto Pascualama. Las faltas de la minera, que está destruyendo los glaciares, son relativas a la dispersión de material particulado que se levanta porque Barrick no está humectando los caminos por donde pasan los camiones y porque los vehículos de gran envergadura no le pone una tolva para evitar la liberación de polvo. Además, Barrick extrae agua de un lugar no autorizado. Frente a esto, las organizaciones ciudadanas y comunidades están exigiendo que se paralicen inmediatamente las obras de esta multinacional y se riguricen las fiscalizaciones de los diferentes servicios estatales involucrados en la extracción de oro. Todos los senadores de derecha y la Democracia Cristiana, excepto Mariano Ruiz Esquide, más el presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, aprobaron en el Senado que las compañías salmoneras puedan hipotecar bienes nacionales de uso público en los bancos para pagar sus millonarias deudas. Frente a esto, el Centro Ecoceano indicó que esta vergonzosa ley hecha a la medida del gran empresariado es el anticipo de lo que significará la profundización de la política de los acuerdos entre la Concertación y la derecha política, bajo el denominado Gobierno de Unidad Nacional anunciado por el empresario y presidente electo Sebastián Piñera. Y a pesar que la ley salmonera que hipoteca y privatiza el mar fue aprobada en el Senado, luego de una alianza entre el actual gobierno y la derecha, la Cámara de Diputados rechazó algunos artículos referidos a caducidad y cumplimiento de normas laborales. Por lo tanto, la discusión continuará ahora en la Comisión Mixta de Senadores y Diputados a partir de marzo. Un nuevo análisis genético sobre ballena minke antártica desmiente la hipótesis promovida por el Instituto de Investigación de Cetáceos de Japón, que afirmaba que existe una superabundancia de krill y por lo tanto hay que matar este tipo de ballenas porque la población de minke ha tenido un crecimiento explosivo. Pero los resultados de una investigación publicados en la revista científica Molecular Ecology desmienten la hipótesis de superabundancia de krill. Scott Baker, genetista de la Universidad de Oregon y director asociado del Instituto de Mamíferos Marinos de dicha universidad, afirma que la hipótesis de superabundancia de krill no pareciera ser válida en relación a las ballenas minke para aumentar la caza de estas especies. Un diagnóstico comunitario sobre problemas de salud de la población de Quillota arrojó como resultado que las dos mayores preocupaciones de sus habitantes son los problemas derivados de la aplicación de plaguicidas en los campos de la zona y también los provocados por las centrales termoeléctricas. El diagnóstico fue impulsado por los consultorios locales. Como la comunidad solicitó una charla independiente, Rapal fue contactado el pasado lunes por los agentes de salud de Quillota para exponer sobre el tema plaguicidas y sus efectos agudos y crónicos en la Salud. A nivel oficial, el SAG y el Ministerio de Salud realizarán por su parte capacitaciones sobre el mal llamado buen manejo de plaguicidas. Es sabido que los criterios de buenas prácticas no toman en cuenta las condiciones reales de aplicación de los plaguicidas y, por tanto, muchas veces son impracticables. En marzo, entonces, se llevará a cabo la capacitación solicitada a la Red de Acción en Plaguicidas Rapal Chile. Entramos de lleno al tema en profundidad de hoy. Ya les contábamos que vamos a estar conversando de la protesta social y la participación ciudadana para la defensa de las ballenas y sus hábitats. Un gran porcentaje de la ciudadanía chilena volvió a enviar un nítido mensaje a la clase política en las elecciones del domingo pasado. Con ella manifestó su cansancio y rechazo a los estilos y prácticas excluyentes, irresponsables, abusivas y corruptas de la casta política, pero además también por una grave falta de información. El nepotismo, el tráfico de influencias y el empleo de información privilegiada apuntan al control del aparato estatal y el oportuno dominio del parlamento binominal, el poder judicial y también de los medios de comunicación. Pero el electoralismo no significa democracia participativa. Lo que tenemos actualmente es una democracia electorera, donde un pequeño pero poderoso grupo político empresarial y familiar continúa con la histórica apropiación de los bienes nacionales de uso público, del dinero de los contribuyentes, de los recursos naturales, territorios y de los sectores estratégicos de la economía. Frente a esto es necesario profundos cambios para avanzar hacia la democratización del país. Entre ellos destacan el fin del excluyente sistema electoral binominal, el establecimiento de una asamblea constituyente para una constitución política democrática, el reconocimiento de la multiculturalidad de la sociedad chilena y de los derechos territoriales de los pueblos originarios, el fortalecimiento del Estado en la protección de los bienes públicos, el medio ambiente, los recursos naturales, la salud pública, la soberanía alimentaria y los derechos de género y laborales. A estas exigencias se une la necesidad de una libre expresión y la real participación de los ciudadanos en la generación, implementación y seguimiento de las políticas públicas y el control del accionar del Estado y las empresas. Es clave frente al gobierno de Sebastián Piñera, que trabajará bajo la forma de un gobierno de unidad nacional aliado a un sector importante de la actual concertación, que se continúa avanzando en la construcción de un amplio y diverso movimiento ciudadano y social que fortalezca una cultura de participación política autónoma de los gobiernos de turno, partidos políticos y también de los sectores empresariales. Y es por esto que celebramos en Pulso Ambiental la protesta social de los ciudadanos con una visión estratégica en las áreas de minería, forestal, pueblos indígenas, pesca y agricultura y, por supuesto, en el tema de políticas balleneras. Más todavía, ya que este 2010 se celebra el Año Internacional de la Biodiversidad y que el 2009 ya se cumplieron 15 años del establecimiento del Santuario de Protección de Ballenas en aguas del Océano Austral. Santuario que se logró en gran parte por la protesta social, la movilización ciudadana y las exigencias y seguimiento de las acciones de los funcionarios públicos. Y frente a este tema, nuevamente las organizaciones ciudadanas han tenido que salir a la calle a protestar y a exigirle a los gobiernos que eleven una queja diplomática contra la caza de ballenas, que por estos meses está realizando Japón en aguas australes. Ahí escuchábamos la protesta, ¿no?, de las organizaciones ciudadanas ahí en la Embajada de Japón. Pero a pesar de las numerosas cartas, mensajes, reuniones y también protestas, manifestaciones, el gobierno chileno y también los de América Latina han guardado silencio. Y frente a esto, el pasado 9 de enero se realizó el quinto llamado, una serie de mensajes que comenzaron en octubre de 2009 por parte de la sociedad civil para que el gobierno de la presidenta Bachelet se exprese sobre esta materia. Ese día, esa protesta que ustedes escuchaban recién, diversas organizaciones realizaron una protesta frente a esta embajada de Japón, donde Elsa Cabrera, directora del Centro de Conservación Cetácea, se refirió a la sorpresa de las organizaciones por el silencio de los gobiernos de América Latina. Nosotros estamos sumamente sorprendidos del silencio de los gobiernos frente a lo que es el actuar impune de Japón en el Océano Austral, incluso con actividades violentas contra organizaciones ecologistas que se encuentran en esa zona. Sí, es muy importante que la ciudadanía y las personas se informen de la matanza criminal que hace Japón de nuestros océanos y actúen para exigir a sus gobiernos de que expresen su rechazo hacia estas matanzas. Otra de las organizaciones que participaron en esta actividad de protesta en la Embajada de Japón fue Anima Naturalis y también Eco Animal, dos potentes organizaciones de jóvenes que trabajan por la defensa animal y que se han unido a estas estratégicas luchas de defensa de las ballenas. Escuchemos a Manuel Segovia de Anima Naturalis, que hace un llamado de atención con respecto a la responsabilidad del gobierno en este tema. Es una presión ciudadana, tanto al gobierno saliente como al que ya va a ingresar en marzo, para que Chile sea una voz oficial y tenga una postura frente a este tema. Decir que cuando hablen con algún diputado o senador, cuando voten, también piensen en ese sentido, de qué gobernantes están harían estos cambios posibles. Ahí escuchamos a Manuel Segovia de Anima Naturalis haciendo un llamado, ¿verdad?, de atención a los gobiernos y también a la ciudadanía que se informe sobre estos temas y que esté con información y consciente a la hora de votar en las elecciones futuras, en 4 años más, ¿no? Y estamos ya en el estudio para hablar sobre estos temas con Priscila Escobar del Centro de Conservación CETAS y también con Juan Carlos Cárdenas del Centro de Océanos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Isabel, Javier. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Nuevamente para contarnos de lo que está ocurriendo con este preocupante tema. A la gente le preocupa, ¿no?, la matanza ilegal de ballena. ¿Y cuáles han sido principalmente las demandas de la ciudadanía al gobierno de Chile respecto a esta materia, Priscila? Bueno, a lo largo de todas las manifestaciones que hemos realizado desde octubre del año pasado, la última realizada fue, como escuchamos en las grabaciones, fue el 9 de enero, cuando nos reunimos varias organizaciones ciudadanas, entre ellas Ecoanimal, que reúne a más de 15 organizaciones, el Centro Ecoceano, Centro de Conservación Cetácea, en una actividad pacífica frente a la Embajada de Japón para expresar nuestro más profundo rechazo a las operaciones balleneras y violencia con la que opera la flota ballenera japonesa en aguas del Santuario del Océano Austral. Y demandar que finalmente el gobierno de Chile tome de una vez por todas acciones para detener esta matanza ilegal. Es importante destacar que esta matanza, ¿por qué es ilegal? Porque se realiza a escala comercial y no genera absolutamente ningún resultado científico que no se pueda obtener mediante metodologías no letales. Y finalmente, la carne de ballena es comercializada en el mercado interno japonés en violación a la vigente moratoria de caza comercial que existe desde el año 1986. Y bueno, ya a esta caza ilegal se suma la amenaza que las operaciones balleneras japonesas representan para el frágil ecosistema marino antártico. Tenemos que recordar que los últimos años la flota nipona sufrió diversos accidentes en el área que podrían haber ocasionado numerosas catástrofes ecológicas ambientales. Y bueno, a esta demanda ciudadana se suma hace poco tiempo, creo que el 5 de enero, el Senado de la República de Chile aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo que solicita a la presidenta Bachelet tomar medidas enérgicas también en contra de la caza científica. A estas medidas, a este llamado ciudadano y sumado al llamado del Senado, no se ha obtenido absolutamente ninguna respuesta del gobierno, lo que aumenta nuestra preocupación como parte de la ciudadanía, tomando en cuenta que la Comisión Ballenera Internacional está pasando por un delicado proceso de negociación que lo ha hecho a puerta cerrada y de manera muy poco transparente, y este proceso está siendo liderado por un chileno, que es el embajador Cristian Maqueiro. Justamente íbamos a preguntarle a Juan Carlos Cárdenas del Centro de Océanos cuál es la respuesta de los reiterados llamados de las organizaciones frente a la caza ilegal de ballena, de qué ha hecho Japón, qué ha hecho el embajador Cristian Maqueira, justamente director de la Comisión Ballenera Internacional. Bueno, mira, primero es importante recordar que la Comisión Ballenera Internacional es el único organismo que a nivel internacional tiene competencia para el manejo y la conservación de los cetáceos a nivel mundial. Y en este momento, desde el año 2008, se encuentra en un delicado proceso de negociación para definir cuál va a ser el futuro de este organismo, que fue creado en 1946. En este proceso de negociación existen claramente dos tendencias. Por un lado, los países conservacionistas, del cual Chile hasta ahora es miembro, y los países latinoamericanos, que constituyen la mayoría de los miembros de la Comisión Ballenera, y el grupo de países cazadores, que está liderado por Japón, pero también está constituido por Islandia y por Noruega. A ellos se le une un número de países que no son cazadores, pero que le venden su voto cada año a Japón en la Comisión Ballenera Internacional a cambio de programa de financiamiento pesquero. Esto hace que a la fecha Japón mantiene secuestrada en cierta forma a la Comisión Ballenera Internacional. Respecto a los llamados que hemos estado realizando más de 40 organizaciones latinoamericanas para manifestar la molestia creciente que hay en la ciudadanía frente a este proceso de negociación que el embajador Maqueira ha ido manejando a puerta cerrada, no hemos tenido ninguna respuesta del embajador, ¿ya? Y al mismo tiempo la falta de transparencia con que se está manejando el proceso de negociación y el hecho que Japón continúa en la práctica realizando operaciones de caza bajo la denominación científica en el área de la Antártica está generando un muy mal precedente, ¿ya? A nosotros nos preocupa de que el hecho de que el embajador Maqueira es el segundo latinoamericano que preside la Comisión Ballenera en estos 60 años de vida de este organismo. Y bajo el mandato del primer presidente latinoamericano, que fue el embajador argentino Eduardo Iglesias, se tomó una medida histórica que evitó la extinción de las diversas especies de ballena en 1986, que fue la moratoria a la caza comercial de ballena. Entonces sería muy, muy lamentable que bajo el mandato del embajador chileno Cristian Maqueira, la Comisión Ballenera Internacional cediera a la presión y coerción por parte de los países cazadores, convirtiéndose Chile en el país bajo cuyo mandato la Comisión se momifica, se reanuda la caza ballenera comercial y se legitima la actividad ilegal de la denominada caza científica de ballena por parte de la flota nipona en aguas antárticas. Bueno, sabemos entonces que Chile, que el gobierno chileno ha estado silencioso, ¿no?, con respecto a este llamado ciudadano. Sabemos que el chileno Cristian Maqueira también está muy silencioso con respecto a estos llamados, el presidente, ¿no?, de la Comisión Ballenera Internacional. Pero Priscila, ¿qué pasa con la posición de los demás países miembros de esta comisión? Sí, claro, como tú bien dices, desde la salida de la flota nipona en noviembre pasado, los gobiernos latinoamericanos se han mantenido en este preocupante silencio ante estas continuas solicitudes enviadas por diversas organizaciones de más de 15 países con el fin de condenar formalmente las operaciones balleneras. Pero recientemente, el pasado 15 de enero, 31 organizaciones civiles de Brasil enviaron una carta abierta al comisionado de este país, el señor Fabio Vaz Pitaluga, exigiendo que este país tome una posición fuerte en contra de la continuación de la caza de ballenas con supuestos fines científicos. A lo que el comisionado sí respondió y expresó el interés que tiene Brasil en que el proceso de negociación avance hacia una modernización efectiva de la comisión, transformándose este comisionado, digamos, en el único que ha respondido hasta la fecha las peticiones formales que la ciudadanía ha hecho a los diversos gobiernos. Brasil solamente entonces ha respondido positivamente a los llamados. ¿Y la expectativa, Juan Carlos, para la próxima reunión anual de la Comisión Ballenera Internacional, cuáles son? Bueno, es de vital importancia que Chile, así como los demás países miembros del Grupo Buenos Aires, que reúne a los países de América Latina conservacionista, puedan tener objetivos regionales comunes de conservación y de uso no letal de cetáceo. Y a su vez puedan desarrollar una posición que sea clara, autónoma y enérgica con respecto a la modernización de la Comisión Ballenera Internacional, también a la transparencia con que opera esta organización internacional, al tema de la participación de la ciudadanía en dicha instancia. Eso es muy importante. Para que haya una reforma exitosa de la Comisión Ballenera Internacional, y es importante señalar que esta fue establecida hace 60 años atrás, con el fin de que se regulara la ballenería industrial, y los estatutos que rigen actualmente el trabajo de la Comisión Ballenera son anacrónicos y solamente sirven a los intereses de Japón, Noruega e Islandia, que son las tres únicas naciones que continúan cazando ballenas con fines comerciales, ¿ya? Por este motivo, la modernización debe adaptar el trabajo de la Comisión Ballenera a los intereses actuales y las demandas de la ciudadanía y comunidades costeras, que es el uso no letal de cetáceos, su conservación y la protección regional de estas especies, especialmente en el hemisferio sur. No es posible que Japón, siendo un país del hemisferio norte, es el único que realiza operaciones de caza comercial encubierta bajo caza científica en agua del hemisferio sur. Entonces, para nosotros es clave que los países de América Latina puedan tener una activa posición en la próxima reunión de la Comisión Ballenera Internacional. ¿Cuándo? Paradojalmente, bueno, la próxima reunión es en marzo. En marzo la que viene el grupo de apoyo, claro. Y la próxima la de la CBI es en junio. En junio de este año. Okay. Y va a ser presidida por el chileno Cristian Maqueira. ¿Él va a continuar pese al cambio de gobierno? Supongo que sí. Y es parte de este proceso de gobierno de unidad nacional. Claro. Dado los antecedentes históricos de la posición que mantuvieron los sectores que apoyan, ¿verdad?, a Sebastián Piñera, al futuro gobierno de Sebastián Piñera, ¿ustedes piensan que la posición de Chile dentro del bloque de países conservacionistas comenzará a cambiar a partir del presente año? Bueno, se supone que la política exterior de Chile se ha caracterizado por ser una política de Estado, y no vemos por qué tendría que haber diferencia, digamos, bajo un nuevo mandato presidencial. Creemos que Chile debe avanzar hacia el fortalecimiento de los logros en materia de conservación de cetáceos, que no son menores. Recordemos que en el año 2008 las aguas jurisdiccionales chilenas se declararon santuario de ballena gracias a una campaña realizada por diversas organizaciones, entre ellas Ecoceanos, CONAPACH y Centro de Conservación Cetácea. Y lamentaríamos mucho, en realidad, que bajo la administración de Piñera, la política exterior de Chile en materia de ballena se viera debilitada, porque sería, digamos, como un claro indicativo que el país habría sucumbido, de cierta forma, a la presión política y comercial que hace Japón en materia ballenera, dañando de manera irremediable la imagen de nuestro país como una nación soberana e independiente. Creemos que el año del Bicentenario, el nuevo gobierno tiene la responsabilidad de enviar una señal clara sobre el interés de Chile en el uso no letal de ballena, y estaremos muy atentos observando lo que realice la nueva administración a partir de marzo, ya que este es un tema de alta sensibilidad dentro de toda la ciudadanía. Es importante recordar que históricamente los sectores que ahora apoyan el gobierno del empresario Sebastián Piñera, durante el periodo de la dictadura militar, tuvieron una posición de apoyo irrestricto a Japón dentro de la Comisión Ballenera Internacional. Es interesante también señalar que cuando finaliza la dictadura militar, la primera campaña masiva ciudadana de participación fue la campaña por el santuario ballenero austral, y su objetivo fue lograr que el primer gobierno civil tomara una distancia de lo que había sido la posición de la dictadura de apoyo irrestricto a Japón en el tema ballenero. Entonces, para nosotros, la próxima reunión de la Comisión Ballenera Internacional va a ser una primera prueba que nos va a indicar si comienza a existir un cambio en la posición de Chile como parte de los países conservacionistas, o por el contrario, comienza a jugar un rol, utilizando el hecho que ahora tiene la presidencia, de facilitador de las posiciones de los países balleneros, como en el caso de Japón, para llegar a una solución negociada que permita la reapertura de la caza comercial y el debilitamiento del uso no letal de las poblaciones de ballenas a nivel global. Muchas gracias, Juan Carlos, y vamos a estar muy atentos, como dice Priscila, sí, a lo que haga Piñera, no solamente en esta materia, sino que en muchos otros temas, ¿no? Absolutamente. Gracias, Javier e Isabel. Bueno, y también le queremos mandar un saludo a las chicas, ¿no?, del Centro de Conservación Cetácea, que están ahí en Piñihuil. Sí, un saludo a las chicas que están casi inundándose, digamos. Ay, sí. El cambio climático también está llegando a Chiloé. Están en un trabajo de avistaje, ¿no? Sí, nosotras tenemos la temporada de campo en la época estival y nos quedamos allá monitoreando las poblaciones de ballenas azules que llegan año a año, y también trabajando ligadas a las comunidades costeras. Y bueno, en marzo también queremos realizar por tercera año consecutivo la Semana de la Ballena Azul. para sensibilizar a las comunidades con los temas ambientales y de conservación de cetáceos. Uh-huh. Un saludo para Elsa entonces y para Bárbara. Un gran saludo y abrazo para Elsa y Bárbara. Y suerte en este trabajo que están comenzando ahí en Puñigur. Bueno, que llevan años, pero sí, que ahora sí, en esta temporada comienza recién, ¿no? Bueno, con Pulso Ambiental vamos a entregar los libros a los auditores que llamaron por teléfono. Aurora Vidal tiene que venir a buscarlo, Erwin Fernández y Berta Cabezas deben venir a Miguel Claro 509. Aurora Vidal, Erwin Fernández y Berta Cabezas se llevan un libro de Aún creemos en los sueños. Y bueno, nos vamos hasta la próxima semana escuchando la canción de Arak Pacha que pusimos de fondo en Pulso Ambiental. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo jueves. Chao, gracias. Chao, gracias. Chile entero, santuario ballenero. Chile entero, santuario ballenero. Chile entero, santuario ballenero. Reciclando por la vida sin consumo irracional. Forestando la esperanza, todos pueden aportar. No hay tiempo que perder al desastre ambiental. Amenaza nuestra tierra. Radio Universidad de Chile presentó Pulso Ambiental, con la oreja en el corazón de la tierra. Un espacio por la defensa de nuestro medio ambiente y los derechos ciudadanos. Un programa del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Centro Ecocéanos, Red de Acción de Plaguicidas en América Latina y Centro de Conservación Cetácea. En la conducción, Isabel Díaz y Javier Carmi. Nos reencontramos el próximo jueves a las 11:30 horas en Radio Universidad de Chile.